basta. ¡Qué mañana rara! Ayer mismo, en los primeros repasos de agenda, te decíamos que se destacaba, más allá de lo artístico, en lo que tiene que ver con la agenda para este fin de semana, se destaca por sobre todas las cuestiones el encuentro plurinacional transfeminista de la Regional Punilla, que se va a hacer mañana, 1 de noviembre, a orillas del río Cosquín, en Labios del Indio, más conocido como las Barrancas Bermejas de Vialema C. Bueno, ayer mismo a la noche hablaron las compañeras desde Cosquín, las compañeras del programa Mujer Sin Vergüenza, y estuvieron charlando con Eugenia Isla, una de las organizadoras y vocera también del encuentro. Nosotros les pedimos urgente, cuando escuchamos la nota, les pedimos la nota a la gente de Mujer Sin Vergüenza, que estuvieron muy gentiles y nos la pasaron, y nosotros le hicimos algún detallito para poder escucharla directo a Eugenia y que te enteres todo sobre este encuentro plurinacional. Vamos a escuchar, ponemos fuerte desde el principio para que vos puedas enterarte todo sobre este encuentro mañana de 10 a 20:30. El encuentro plurinacional transfeminista de mujeres Regional Punilla. Ya tenemos la grilla definida. El encuentro va a comenzar a las 10 de la mañana con una ceremonia de bienvenida a cargo de representantes de comunidades originarias de la zona. Recordamos que este es un encuentro regional de todo Punilla, ¿no? Recibimos desde Capilla del Monte hasta Carlos Paz, compañeras de toda la región. Entonces, bueno, va a haber una ceremonia de apertura a las 10 de la mañana. Después, a las 11 de la mañana, vamos a comenzar con un taller donde nos interesa pensar las categorías colonialistas, capitalistas y patriarcales en las que vivimos, cómo nos atraviesan, cómo pensamos. Bueno, la situación hoy que vivimos las mujeres en esta región, situación política, situación social, y después a la tarde vamos a compartir al mediodía un almuerzo comunitario, y a la tarde ya la parte de la feria, damos comienzo a la parte de feria y espectáculos, donde vamos a recibir un par de artistas. Pero a partir de las 4 de la tarde, invitamos a feriantes que, bueno, y ya estuvimos convocando en la comisión feria, esa parte, feriantes, más o menos a las 4, más o menos, pueden poner sus paños, sus puestos, puede ser llevar la mesa, o bueno, hay una comisión encargada de la feria para recibir información si quieren traer sus productos para vender. Y también va a haber un espectáculo, ¿no? Tenemos confirmadas Alquimia, las chicas de Alquimia de Casa Grande, uh-huh. Molinari, por ahí Morenilla, también de la misma zona, Carmen, el grupo Carmen, que es un dúo de Carly Esteves y Mai, y después tenemos a otras compañeras, Cami y Brenda, y finalizamos con la llamada de candombe, las chicas que traen los tambores de candombe, y también una rueda de cumbia que también se puede sumar si tienen instrumentos de percusión, instrumentos para hacer cumbia, pueden traer también para tocar. O sea, eso al final, ya calculamos después de las 20. Entre una banda y la otra, un grupo y otro, también va a haber espacio en el micrófono para quienes quieran hablar y comentar sobre temáticas que estén atravesando en la zona, que nos quieran comentar, compartir, o en la zona o en el mundo en general. Va a haber también micrófono libre y espacio para oradores en el escenario. Mira, el taller lo coordina Adela, Marcela y Cintia, y es un solo taller, pero nos vamos a dividir en grupos. El tema, el eje que vamos a trabajar es el capitalismo y el patriarcado en nuestras vidas. Entonces, la primera parte se va a dividir el grupo una hora. La primera hora vamos a hacer un diagnóstico de los territorios, o sea, una ronda de presentación, también quienes quieran participar, es también un poco intercambiar experiencias, contar cómo estamos, cómo vivimos en cada territorio, qué problemáticas nos atraviesan, a las mujeres, diversidades y disidencias, bueno, sobre la crisis ecológica, varias preguntas disparadoras para ver cómo entendemos estos temas o qué podemos aportar nuestra mirada desde los transfeminismos sobre estos temas, la relación entre el patriarcado y el capitalismo. Y no sé bien, porque yo no estoy organizando el taller, pero bueno, ya después va a haber una segunda parte donde ya vamos a hacer a carteles y tratar de materializar todas esas ideas para que quede una especie de collage o afiche con algunas informaciones o algunas ideas que pudimos concretar en las discusiones. O sea, analizar críticamente cuál es el poder político de los transfeminismos hoy, qué tipo de feminismos hay y, bueno, qué aportes nos dan en el día a día, ¿no? Cómo nos ayudan a entender la realidad patriarcal y capitalista en la que vivimos. Así que está bueno, creo que va a estar bueno. Y después creo que lo más importante, el encuentro, lo principal, que no lo dije recién, es el plenario, que va a ser a las 15 horas, está puesto a las 15 horas, que es también una ronda donde nos vamos a escuchar de los distintos territorios, a ver qué luchas están viviendo, qué situaciones han atravesado en Capilla, no, para también poder recabar información y, bueno, y escucharnos. Y también ahí es cuando te das cuenta de que no estamos solas, de que a veces parece que lo que estamos viviendo en un lugar es único y que no le pasó a nadie, y después te empezás a escuchar que otra persona, otra mujer en otro lado también lo vivió y cómo lo superó y cómo fue su grupo, cómo le hizo frente, cómo luchó frente a distintas situaciones. Y ahí nos vamos encontrando y al final nos damos cuenta que no estamos solas, que estamos acompañadas y que son esas redes de contención las que tenemos que tejer para resistir y luchar y bueno, y fortalecer estas formas de vida. Esa es la propuesta del plenario, y después también poder, nos interesa poder concretar y materializar y escribir eso, y también que quede un registro, ¿no? Para también, bueno, esto se hace también en la previa del Encuentro Nacional de Corrientes, que va a ser 23, 24 de noviembre. Entonces, como sabemos que hay muchas compañeras que van a ir desde esta región para allá, que ya se están organizando, alquilando el micro, viendo el tema del viaje, bueno, también nos interesa poder mandar cuál es nuestra visión desde acá, desde Punilla, cómo estamos en este territorio organizándonos, contra qué estamos luchando, contra qué resistimos, y todo lo que hemos logrado y todavía lo que nos queda por hacer, los proyectos que tenemos en la región, poder llevarlos y socializarlos a nivel nacional en el encuentro, ¿no? En el encuentro de Corrientes. Así que también es nuestro preencuentro, porque va a haber un preencuentro en Córdoba, no es lo mismo, o sea, esto quería también aclarar para que no se confunda, es el mismo día, pero bueno, este también es nuestro preencuentro de la región. Ya sabrán que siempre cuando se organiza un evento, un encuentro feminista, o en este caso transfeminista, porque tratamos de superar el sistema de género binario, ¿no? Que también es una herramienta de opresión, entonces buscamos desarticular ese sistema, por eso es lo de transfeminismo. Pero bueno, siempre es una cuestión a aclarar si se aceptan varones o no, ¿no? En los espacios de mujeres, las marchas de mujeres, si se acepta la presencia de varones o no. Bueno, este también fue el caso, ¿no? De esta discusión que se dio entre nosotras quienes estamos gestando este encuentro, y bueno, decidimos que no contar con la presencia de varones hasta el horario de los espectáculos, o sea, recién a partir de las 6:30, 7 de la tarde es que daremos bienvenida a los varones que quieran participar y ver los espectáculos, lo que suceda en el escenario. Pero consideramos que la primera parte, que es la parte de apertura, de la mañana y el taller, y también la ronda del plenario, donde realmente contamos nuestras experiencias de vida, o sea, abrimos nuestra sensibilidad y nuestra vulnerabilidad. Queremos que sea un espacio íntimo conformado por mujeres, diversidades y disidencias, y no aceptamos la presencia de varones en esa parte, pero sí después en la parte del escenario. Y siempre que digo varones, digo, bueno, personas también que entiendan, que sean conscientes que el poder patriarcal, o sea, que el patriarcado ejerce una fuerza violenta sobre las mujeres, que es un sistema desigual. O sea, todos quieren varones que acepten ese diagnóstico que nosotras las feministas tenemos, son bienvenidos, porque así discutimos y así fortalecemos, ¿no? Fortalecemos el antipatriarcado que queremos crear, un sistema igualitario. Así que bueno, eso. Ah, bueno, no sé si te dije al final, entonces es sábado, 1 de noviembre, la fecha es este sábado. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas en Labios del Indio, que es en orillas del río, el balneario de Vialet, llamado también Barrancas Bermejas. Lo que falta saber todavía es el tema de qué pasa si llueve, pero ya mañana vamos a tener... Se ha concretado en el... Vamos a sacar un flyer, también va a circular la información para que sepan si llueve, si lo pasamos para otro día o si lo movemos de lugar. Que eso está más difícil, conseguir un espacio techado, pero todavía estamos tratando de ver todas las opciones, porque también es difícil conseguir una fecha que no se pise con otros eventos, que puedan venir compañeras desde otros lugares, como vamos a recibir en Vialet gente de Capilla, de Tanti y de otras localidades. Bueno, se hace difícil mover la fecha, pero bueno, estamos ahí con las últimas decisiones y preparativos para ya mañana tener información definitiva. Siempre aclarar que esto es algo horizontal, una organización horizontal, autoconvocada. Acá no hay ninguna organización formal, ni ningún instituto, ni nada partidario, ni nada. Somos vecinas, claro, mujeres de la zona, de Punilla, autoconvocadas. Escuchaste a Eugenia Isla, entrevistada por las compañeras de Mujer Sin Vergüenza, y adelantándote y profundizando sobre todo lo que va a suceder mañana, 1 de noviembre, a orillas del río Cosquín, en Labios del Indio, ahí en las conocidas Barrancas Bermejas de Vialet Macé, desde las 10:10 y pico de la mañana, en el encuentro plurinacional transfeminista de la regional Punilla. Ahí nos están esperando a todes. Bueno, y ahora nos vamos a enganchar con unas musiquitas muy hermosas. Siempre andamos compartiendo música nueva y este no va a ser la excepción. Vamos a escuchar lo nuevo de Duratierra, que se junta con Eli Suárez en un pequeño EP de estos discos de pocos temas. Y aquí está el episodio 1 de ese EP. Se llama Puño y Letra. Thank you. y tal vez valga recordarlo. La vida es nueva a cada paso y no bajamos los brazos por cantar una canción que salga del corazón, aunque no rompa en pedazos. Y mientras tanto alzo mi voz al viento con la esperanza de llegar a decía de Dura Tierra junto a Eli Suárez, Puño y Letra. Rearmado matutino de sentidos.